tanto, mi amor, mi amor. Llega pronto, amor, pa' que bailemos y celebremos que empiece el vacilón. Llega pronto, amor, pa' que gocemos juntos tú y yo. Amor inmigrante, un permiso para amarse, una visa para adorarse. Y no puedo vivir si tú no estás aquí, mi amor, mi amor. Yeah. Espero que nunca tengas que emigrar. La mayoría lo hace para progresar. Cuido el consulado de tu corazón. Menos burocracia y entre este amor. Y no digas que no hay lugar. Si buscas con amor, lo encontrarás. Este amor y compartir conmigo este hermoso sueño.